Xavi, el equipo volvió a los entrenamientos, las apuestas cerradas con el equipo de la pista, se han tenido que dar de más individual, buenas noticias que tienen la técnica que también, por supuesto, el año de los estuvo frente a la Girona, y por lo tanto, para que se haya tenido que dar de más individual, o si hay un equipo de los entrenamientos, la Rivera. es que exista reconoce que si hay un tercer sitio de proyecto, no lo sí, creo que nosotros tenemos que tener a porque ellos se juegan más, ellos tal si tienen más motivos y entonces cuando salimos a los socios como la realidad intentar controlar el partido va a ser difícil tener la mayoría de la posición de balón, pero bueno, intentar controlar el partido y a partir de ahí pues las ocasiones y bueno, Thank you. Thank you. κάποια συμφωνία. Thank you.

Sí, por eso también tengo problemas de la diferencia de los planetas y de los planetas. Thank you. Gracias. 2 y media,